Continuamos con la tarde informativa del 88.9. Nuevos conflictos a nivel provincial en distintos municipios y comunas. Municipalidad de Sauce Viejo, la situación que se da con los trabajadores y trabajadores municipales de allí. Estamos con comunicación con el compañero Herzog de Festrán. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mauricio? Muy buenas tardes. Hola, Américo. Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, comentar un poquito cuál es la situación. Sabemos que esto ya viene de arrastre porque con la asunción del nuevo intendente se fueron originando situaciones muy particulares en esa municipalidad, que era comuna, se transformó en municipalidad y a partir de allí que... Sí, exactamente como bien lo decís vos, a partir de la asunción de Papaleo empezaron varios los conflictos producto de decisiones del intendente. El primer conflicto fue compañeros cesanteados, ahí hay compañeros con monotributo que quedaron en la calle, cuatro compañeros, y un compañero con contrato que primero tenía monotributo por 4 años y después 2 años de contrato con aporte, quedaron en la calle. Eso se había discutido en el ministerio, incluso se había firmado un acta de que los tenía que reintegrar a los compañeros para luego rediscutir con los compañeros trabajando la situación, pero en el mes de febrero no respetó esta acta, y a eso se le sigue agravando con distintas anomalías. Desconoce la nueva conducción del sindicato de Paiva, en el cual tienen 6 compañeros de Sauce Viejo, compañeras y compañeros integrando esta lista, en la cual justamente hacen reclamo, no solo este reclamo de los compañeros de Santiago, sino también recategorizaciones, junta de reclamos, al haber pasado de comuna a ciudad, también reescalofoneamiento de los compañeros. Ahí se ha hecho la parte política, sí se ha originado la pirámide y las distintas secretarías, pero no la pirámide escalafonaria para los compañeros. Y un hecho también que agrava la situación, un compañero de carrera que está puesto a dedo como capataz en el obrador y que los compañeros, la mayoría de los compañeros reciben hostigamiento por parte de este compañero, lo que derivó en una asamblea primero la semana pasada en el sindicato y una segunda asamblea en el día de hoy en el que se determinaron medidas de fuerza a partir de esta mañana, ¿no? Mauricio, en algún momento le hemos escuchado al Papaleo decir que los primeros despidos fueron originados porque eran personal de gabinete de la anterior gestión, la de Uliambre. Disculpame, no te escuché. En el principio, en los primeros despidos que hubo, Papaleo fundamentaba los despidos porque decían que era personal de gabinete del anterior intendente o presidente comunal, que era Uliambre. No, a ver, todo esto que... Sí, nosotros siempre hemos ido a dialogar con Papaleo y nos... En vez de dar respuesta y soluciones a los problemas que te había mencionado, sale a decir que había en la anterior gestión también falencia. Bueno, esto sí puede haber sido así, seguramente había falencias en la anterior gestión, pero no había compañeros de Santiago, y ahora han echado compañeros que hacían funciones normal y permanente como trabajadores municipales. Estos compañeros que echaron eran todos los compañeros que trabajaban en las cámaras de seguridad y en la seguridad en Sauce Viejo. Y lo preocupante de esto es que Papaleo nos ha dado distintas audiencias, tanto al sindicato de Paiva como a la federación, pero vamos a la audiencia y no hay solución de ninguno de los problemas que te enumeré, ¿no? Bueno, veremos cómo serán las situaciones a partir de mañana. Fundamentalmente, compañeros de Galve van a viajar a acompañar también a esta situación que se da de paro así en Sauce Viejo, dentro de la regional, sí, que estamos. Exactamente, nosotros a partir de mañana ya provincializamos el reclamo, primero en primera instancia, como hacemos siempre con la regional. Mañana empezaremos con todos los compañeros de Galve, como bien lo mencionaba vos, compañeros de Coronda, compañeros de Santo Tomé y San Carlos. Iremos a acompañar al sindicato de Paiva en este reclamo, y de no mediar soluciones, la semana que viene también recrudeceremos las medidas. Esperamos sí tener un diálogo productivo. En el día de hoy, Germano Campo y Dardo Miranda y la compañera Andrea Luna por parte del sindicato de Paiva han tenido una reunión con el Ejecutivo, pero no se presentó el intendente, aduciendo que le había hecho mal el humo de las cubiertas prendidas a fuego, pero los otros integrantes del Ejecutivo no tienen solución a los temas, y es por eso que en el día de mañana sigue el conflicto, ¿no? Perfecto, gracias por ahora, veremos qué es lo que pasa mañana. Gracias. Gracias, saludos. Ahí estuvo Mauricio Gerson, representante de FESTRAM, conflicto en el municipio de Sauce Viejo.